From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se espera que el presidente Bush designe al juez federal retirado Michael Mukasey para que se convierta en el próximo fiscal general del país. Mukasey fue presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan durante 6 años y supervisó tanto el juicio del jeque Omar Abdel Rahman como el de los primeros terroristas vinculados a los atentados contra el World Trade Center. Se ha manifestado a favor de la ley patriota de Estados Unidos y recientemente dijo que el sistema judicial no está preparado para manejar casos de terrorismo. No obstante, Mukasey también ha cuestionado algunos de los poderes de guerra del presidente Bush. En el caso de José Padilla, dictaminó que el presidente podía mantenerlo detenido sin presentar cargos en su contra por ser considerado un combatiente enemigo, pero decretó que el gobierno debía permitirle tener acceso a sus abogados. Mukasey es un amigo íntimo de Rudy Giuliani y tanto él como su hijo son asesores de su campaña presidencial. En 1994, el juez federal retirado le tomó juramento a Giuliani cuando se convirtió en alcalde de Nueva York. La ceremonia privada tuvo lugar en el apartamento de Mukasey. El ministro de Asuntos Exteriores francés dijo que el mundo debe prepararse para una posible guerra contra Irán. En una entrevista, Bernard Kouchner dijo: "Debemos estar preparados para lo peor, y lo peor es la guerra". Kouchner dijo que el estancamiento de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán es la mayor crisis que el mundo afronta. El domingo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo que en lo que refiere a Irán no se descarta ninguna opción. El exdirector de la Reserva Federal, Alan Greenspan, admitió que la guerra en Irak fue por el petróleo. En su autobiografía, Greenspan escribió: "Me entristece que sea políticamente inconveniente reconocer lo que todos saben, la guerra de Irak es principalmente por el petróleo". Greenspan dirigió la Reserva Federal desde 1987 hasta el año 2006. En sus memorias también critica duramente las políticas económicas del presidente Bush. En Washington, decenas de miles de activistas por la paz marcharon desde la Casa Blanca hasta el Capitolio el sábado para protestar contra la guerra en Irak. La policía arrestó aproximadamente a 190 manifestantes luego de que participaron en una protesta en la que simulaban estar muertos frente al Capitolio. Los arrestos fueron efectuados cuando los manifestantes comenzaron a trepar por una barricada al pie de los escalones de entrada del Capitolio. La policía roció con químicos a por lo menos 2 personas. Según los cálculos realizados, aproximadamente 100.000 personas participaron en la protesta y en la marcha. Un manifestante estudiantil llamado Jacob Berger dijo que viajó a Washington desde Nueva York, donde asiste a la Universidad de Columbia. Berger dijo: "El gran problema hoy en día es la apatía. La mayoría de las personas siente que no puede hacer nada para cambiar este mundo. Sienten que es demasiado grande y estamos aquí para demostrar que podemos hacer cambios y debemos comenzar a protestar juntos como lo hicieron las personas durante la guerra de Vietnam. Y eso fue lo que hizo que nos retiráramos de Vietnam. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora para lograr que nos retiremos de Irak". Clint Coleman fue parte de un contingente de manifestantes de la región de la Costa del Golfo. Coleman dijo: "Vine desde Nueva Orleans, Luisiana, para apoyar el hecho de que necesitamos más fondos para la reconstrucción tras el Katrina. Aún estamos sufriendo en Nueva Orleans y también estoy convencido de que debemos retirarnos de Irak. Por lo tanto, creí que era una gran oportunidad para venir aquí y expresar mis preocupaciones". Por otra parte, también se llevó a cabo una contramanifestación por personas que apoyan la guerra. Un destacado activista por la paz, Carlos Arredondo, fue golpeado por activistas a favor de la guerra. El hijo de Arredondo, Alex, murió en Irak hace 3 años. Para honrar la memoria de Alex, Carlos ha recorrido el país con un féretro cubierto con la bandera de Estados Unidos. El sábado marchó cargando el ataúd y luego abandonó la marcha para llevar el féretro a su camioneta. En ese momento, un manifestante a favor de la guerra intentó arrancar una foto del hijo de Carlos del ataúd. Según relató Carlos, cuando intentó proteger la fotografía, fue atacado por un grupo de activistas a favor de la guerra. Carlos Arredondo dijo: Fui atacado por un grupo de manifestantes en favor de la guerra. Aparecieron y me patearon, y me golpearon con los puños. Como ciudadano de este país, es mi deber y mi responsabilidad participar. Como padre que perdió a su hijo en Irak, debo honrar a mi hijo. En Luisiana, un tribunal de apelaciones estatal revocó la condena del joven de 17 años de edad, Michael Bell, uno de los seis de Jena, pero este sigue tras las rejas. El año pasado, Bell y otros cinco estudiantes de secundaria afrodescendientes fueron arrestados por golpear a un estudiante blanco durante una pelea en el patio de la secundaria. La pelea comenzó luego de que estudiantes blancos colgaron tres sogas a modo de horcas de un árbol en el patio. Un jurado integrado únicamente por miembros blancos lo halló culpable de agresión agravada en segundo grado, pero el viernes un tribunal de apelaciones de Luisiana dictaminó que el joven no debería haber sido juzgado como adulto. Bell ha estado detenido desde diciembre y sigue preso tras el fallo del viernes. El domingo hablamos con su padre Marcus Jones. Jones dijo: ahora sentimos que hay una posibilidad de que Michael sea liberado. Simplemente hacemos las cosas sobre la marcha, a medida que nos van informando lo que está sucediendo con Michael. Ahora los fiscales deben decidir si juzgar a Michael Bell por intento de homicidio como adulto o por agresión agravada como menor. Los cinco compañeros de clase de Bell aún esperan ser enjuiciados. Grupos defensores de los derechos civiles dijeron que planean proceder con una gran marcha en Jena el jueves, día en que estaba programada la condena de Bell. En noticias de Irak, el gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki ha sufrido un nuevo contratiempo, ya que 30 miembros chiitas del parlamento, leales al clérigo chiita Muqtada al-Sadr, abandonarán el gobierno de coalición. El secretario de Defensa, Robert Gates, ha dicho que los soldados estadounidenses probablemente permanecerán en Irak durante lo que denominó un periodo prolongado. Gates también retiró su anterior declaración de que Estados Unidos podría reducir el tamaño de su fuerza en Irak a 100.000 soldados para fines del próximo año. El viernes, el presidente Bush visitó la base naval de Quantico en Virginia para continuar promoviendo su estrategia en Irak. Bush dijo: también dejé en claro que ahora es la oportunidad para unirnos como nación, que algunos de nosotros que creíamos que la seguridad era fundamental, estuviéramos enfrentados en un debate en que la gente decía que simplemente necesitamos traer a nuestros soldados de regreso. Bueno, ahora la seguridad está bien encaminada y traeremos a los soldados de regreso. En Alemania, manifestantes contra la guerra se congregaron en Berlín el sábado para exigir la retirada de los soldados alemanes de Afganistán. La protesta surge antes de una votación clave del Parlamento sobre la participación de Alemania en la guerra, que lleva casi 6 años. Entre los oradores de la manifestación estaba la activista por la paz estadounidense Kelly Campbell, de la organización Familias del 11 de septiembre por un mañana pacífico. Campbell dijo: a pesar de los soldados extranjeros que están en Afganistán, la situación de seguridad está empeorando. Los civiles están muriendo y las fuerzas extranjeras están siendo asesinadas a una velocidad cada vez mayor. La reconstrucción no está sucediendo. Las organizaciones de ayuda se están retirando. Entonces, es evidente que una ocupación militar, que sabemos que no está funcionando en Irak, tampoco está funcionando en Afganistán. Y es hora de que nosotros, del Movimiento por la Paz estadounidense, analicemos cómo vamos a enfrentar estos temas. Refugiados palestinos en Líbano están conmemorando el 25 aniversario de la masacre de Sabra y Chatila. 2.000 palestinos murieron el 16 y 17 de septiembre de 1982, cuando las Fuerzas Armadas israelíes permitieron que una milicia cristiana atacara el campo. El entonces ministro de Defensa israelí Ariel Sharon fue obligado a renunciar luego de que un panel especial de investigación israelí lo declaró personalmente responsable de la masacre. El periódico The Independent de Londres informa que los jefes de la OTAN planean finalmente decirle al gobierno serbio dónde lanzaron miles de bombas racimo durante la guerra de Kosovo. Belgrado espera que esto ayude a señalar miles de municiones sin explotar que están desperdigadas en el país hace 8 años. Se cree que durante la guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda lanzaron más de 2.000 bombas Racimo que contenían 380.000 submuniciones. En materia empresarial, Microsoft perdió la apelación de un juicio contra prácticas monopólicas ante el segundo tribunal en importancia de la Unión Europea y fue obligado a pagar una multa histórica de $690 millones por abuso de su dominio en los sistemas operativos informáticos. El tribunal respaldó un fallo contra el monopolio de la Comisión Europea de 2004. La Agencia Espacial Europea reveló que el pasaje del noroeste del Ártico se abrió por completo debido al derretimiento del hielo marítimo. Esto deja la vía abierta a una ruta entre Europa y Asia, deseada durante mucho tiempo, pero históricamente intransitable. El hielo marítimo disminuyó en el Ártico a su nivel más bajo desde que las mediciones satelitales comenzaron hace 30 años. Fox News is being accused of censoring. Se está acusando a Fox News de censurar a la actriz Sally Field durante la entrega de los premios Emmy de anoche. Field finalizó su discurso de aceptación diciendo: "Si las madres gobernaran el mundo, para empezar, no habría guerras". Sin embargo, eso no fue lo que escucharon los televidentes que miraban Fox News. La cadena cortó el micrófono de Sally Field en medio de la declaración. Las palabras de Sally Field emitidas por Fox News fueron las siguientes. Si las madres gobernaran el mundo, no habrían... Muchas gracias. Y para finalizar, informamos que murió David Klein, el ex presidente de Veteranos por la Paz. Klein fue un líder fundador de Veteranos de Vietnam contra la guerra. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.